levaste. No te preocupes que llegó señal de base. Bueno, hoy aquí en Señal de Base vamos a estar sorteando un libro, como hacemos todos los sábados y en cada programa, un libro que muy solidariamente nos ha donado la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, EDULP. Es un libro que se llama Usted está aquí, Crónicas de Ciudades, que tiene prólogo de Fabián Casas, textos de Alan Pauls, Martín Coan, Juan Villordo, Leila Guerreiro, entre otros, y dice algo así como, ¿qué es una ciudad? Un escenario donde la gente se encuentra, se pierde y el espacio cumple la función del tiempo. ¿Estar o no estar? Esa es la cuestión en las ciudades. Contanos, David, de qué manera nosotros podemos, la gente puede participar y hacerse de este libro. Es muy sencillo, hay que abrir el Facebook, mirar la página del Colectivo de Trabajadores de Prensa, que nos encuentra como Colectivo de Trabajadores de Prensa de La Plata. Ahí van a ver que está posteado la tapa del libro y abajo ponen un comentario, quiero el libro. Ya hay gente anotada, así que les recomiendo anotarse rápidamente para que al final del programa entren en el sorteo. Y si no, por Twitter, @periodistaslp, ahí ponen hashtag quiero el libro y también se anotan para el sorteo. Llegó señal de base. No te preocupes que llegó señal de base. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves que simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? El pasado 9 de noviembre se hizo un gran plenario de trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional. Se hizo en la ciudad de Buenos Aires, se reunieron trabajadoras de todo el país, de las repetidoras, inclusive de Radio Nacional, porque exigen que terminen con un fraude laboral que está afectando a 49 regiones, donde claramente Radio Nacional tiene presencia, y exigen también la continuidad, el pase a planta de forma permanente de todo el personal. Estamos hablando de 200 contratos que se están venciendo este fin de año, y los trabajadores de Radio Nacional de todo el país realmente están en estado de alerta, porque esto significaría que hay 200 trabajadores de un medio público que se van a quedar a fin de año en la calle y que hasta el momento no tienen ningún tipo de respuesta. Lo que sí tienen es intervención dentro de la programación de cada uno de los medios en distintas provincias. Tienen de alguna manera una censura encubierta en función de qué se puede y qué no se puede decir dentro de Radio Nacional en cada una de las provincias. Y para esto vamos a estar conversando, para que nos cuente un poco cómo fue ese plenario, de qué manera respondieron las autoridades y cuáles son los pasos que van a seguir manteniendo los trabajadores que ya decimos están en estado de alerta, con Fernando Pedernera, que él es delegado histórico por Radio Nacional y también es delegado integrante del CIPREVA. Fernando, buenos días. Paula Bonomi es mi nombre, David Barrisi, bienvenido a Señal de Base, el programa de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso, Ensenada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Paula, David. Bueno, es muy completo lo que acaban de informar respecto de la situación en Radio Nacional. Es cierto, llegamos a la decisión de hacer un plenario junto a la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa porque se pasa el tiempo y las soluciones no llegan. Soluciones que entendemos que son de decisión política, nada más. Verbalmente se expresa que está garantizada la continuidad de los trabajadores en cuanto a los contratados eventuales, que es una figura que surgió en la gestión anterior, que es como un paso previo al pase a planta permanente. Históricamente nosotros hemos usado términos como efectivización, pero esos son propios del empleo público, quedar efectivo. Claro. Como estamos sometidos bajo la ley de contrato de trabajo, la 2744, la figura pasa a ser el equivalente a la efectivización, el contrato por tiempo indeterminado. Estos compañeros están contratados en la mayoría de los casos desde hace más de 5 años, con lo cual se han vencido todos los plazos de prueba previstos en la legislación, en los estatutos, en los convenios, con lo cual entendemos que no debiera haber inconvenientes para regularizarlos. ¿Qué pedimos nosotros? Que se cumpla la ley, simplemente eso. Pero bueno, en este estado de cosas debiera intervenir el Ministerio de Trabajo, pero lamentablemente ha sido el gran ausente de varias controversias que hemos tenido dentro del gremio de prensa. Baste recordar que el año comenzó con el vaciamiento del Grupo 23, dejando a unas 800 familias en la calle prácticamente, que gracias a la valentía, a la decisión, al esfuerzo de los trabajadores, se han podido reconstituir en algunos casos como cooperativas y en el caso de Radio América, a la espera de que se defina la licitación para ver quién se va a hacer cargo de los destinos, pero sabiendo quién entra, que tiene una deuda de base muy grande con los trabajadores. En cuanto a Radio Nacional, y no quiero apartarme, disculpen por ahí cuando empiezo a hablar. No, pero está buenísimo, y porque no es un caso aislado Radio Nacional. Estamos tratando de analizar siempre desde Señal de Base cómo está impactando todas estas medidas gubernamentales y la gran ausencia del Ministerio de Trabajo a la hora de mediar con las patronales, y bueno, en el caso del Grupo 23, con las basuras de Spolsky y Garfunkel, con todo. Casi facilitándoles las cosas. Exactamente, exactamente. Pero bueno, puntualmente estamos hablando en este caso de un medio público, con lo que implica tener, poder llegar a un concepto de qué es un medio público, que no es una herramienta de ningún gobierno de turno, sino. No debiera ser una herramienta de propaganda de ningún gobierno, pero muchas veces eso se confunde. Uh-huh. Por parte de algunas autoridades, no quiero entrar en generalizaciones que no, nunca... porque no tiene que ver con las nuevas autoridades nada más, seguro. A ver, esto, si hacemos una comparación siempre odiosa, esta gestión, al menos, a diferencia de la anterior, conformada por supuestos compañeros del campo nacional y popular, nos recibe y hemos instalado un diálogo que, bueno, tiene sus altibajos, como toda relación. Conocida la noticia de que la Mesa Nacional de Prensa decidía, ante la ausencia de otros sindicatos que, como aparecían, entre comillas, gremios sin personería gremial que integraran la paritaria, el caso de Cipreva y la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional, se bajaban. Claro. Esos gremios se bajaban de esa convocatoria que impulsaban los compañeros de FATPREN con el espíritu de sumar más que de restar. Y bajados los gremios históricos de la radio, los pertenecientes al correo, toda vez que el convenio vigente es el 3275, que se firma cuando Nacional dependía de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, por eso es la presencia del correo y que no tengamos todavía en vigencia un convenio del trabajador de prensa. Claro. En la radio. Al bajarse decide la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que esto es lo para destacar, prensa ha estado totalmente dividida desde siempre. Pocas veces se pudo llegar a una unión verdadera. Y sucedió, a partir del nacimiento de Cipreva, empezar a revincular sindicatos que en Radio Nacional los teníamos porque es una paritaria, como ustedes explicaban al comienzo, muy compleja en cuanto a que somos muchos los integrantes. Está el sindicato de prensa de Rosario, está el sindicato de prensa de Mendoza, está el sindicato de prensa de Buenos Aires, cuando pertenecíamos a la UDBA, que es la organización que tiene la personería gremial, pero nos encontrábamos con todos los compañeros de prensa del país, y porque uno estaba en la CGT, porque otro estaba en la CTA, porque una era de la FETRACOM y el otro de la FATPREN, nunca estábamos juntos. Entonces se planteó, desde parte de la conducción de Cipreva, ¿Cómo superamos esas diferencias en cuanto a la pertenencia a una central o a otra? Y se pensó en la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, donde aquellos que integraran las federaciones no perdieran su identidad. Eso lo que genera es una articulación excelente y fluida de comunicación, básicamente. Exactamente. El compañero de Rosario, Edgardo Carmona, secretario general del Sindicato de Prensa de Rosario, con Oscar Gijena de Tucumán y Pablo Jiménez de Santa Fe. Tres importantes plazas laborales para el periodismo que integraban la FETRACOM. Uh-huh. Por el otro lado teníamos a el resto de los sindicatos del país nucleado en la FATPREN. Y CISPREN, Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, y CIPREVA por fuera de toda federación. La Mesa Nacional de Prensa fue la idea que pudo limar cualquier aspereza, que todavía las hay seguramente, porque nos estamos conociendo, y avanzar todos juntos. Cuando la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa decide, ante la baja del resto de los sindicatos, hacer ese plenario de trabajadores en la puerta de Radio Nacional, se dio días antes de que la Asamblea General del CIPREVA votara entrar a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y eso medio como que hizo ruido en las autoridades. Insisto, ese mismo sábado se bajaban los gremios del Correo y la Sociedad Argentina de Locutores, de esta pelea que era de todos, y resolvimos, Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, con la Mesa Nacional y también nuestros compañeros de Atrana en Radio Nacional, ir adelante con la convocatoria, que se iba a realizar, como bien se hizo, el pasado miércoles. Esto asustó, hay que decirlo, a las autoridades que en buena hora inmediatamente sacan un comunicado individualizando en los delegados de prensa de la radio, responsabilizándolos de cualquier incidente que pudiera ocurrir. A lo que nosotros planteábamos, a ver, somos trabajadores que vamos a reclamar lo que nos corresponde, en la forma que nosotros sabemos, con la firmeza de una movilización, pero no somos una manga de patoteros, de barras bravas, que van a causar disturbios y van a romper el lugar de trabajo, que es nuestra segunda casa. Lógico. Entonces, esa diferencia que no la tenían demasiado clara se da en un contexto donde se desplaza a dos compañeras muy específicas en cuanto a su trabajo, que son de Radiodifusión Argentina al Exterior, las pasan al informativo. Algo que por ahí no supone una injuria porque les mantienen el horario, no les alteran el dinero, pero las sacan de una tarea muy específica en las cuales una tiene 15 años, claro, y la otra 25. Se trata de una compañera que es parte del equipo de francés. Fue contratada en su momento como traductora, lectora, redactora de noticias. La compañera además es docente, es especialista en cultura francesa, enseña en lenguas vivas. O sea, es una persona que está específicamente está capacitada para desempeñar su tarea periodística en el Servicio Internacional de Radio, que es Radiodifusión Argentina al Exterior. Y la otra es la compañera que escribe español, que uno puede pensar desde un supuesto sentido común, pero bueno, a ver, si escribe español es lo mismo escribir una noticia cada media hora que escribir algo que va al mundo. Y no es lo mismo. La compañera tiene especializaciones a lo largo de 25 años. Son compañeras que tranquilamente podrían ser, si lógico, se decidiera, pero tiene directoras que ver, del servicio. Digamos, estos movimientos internos, estos hechos de censura donde a los movileros los están condicionando a la hora de qué relevan y qué no relevan de las calles, los cambios de programación. Digo, hay como un montón de medidas que se vienen tomando en las distintas filiales de Radio Nacional. Hemos hablado con los compañeros de La Pampa. En las provincias. Es distinta la situación en las provincias, claro, donde están bastante más desprotegidos. Lógico. Acá en Capital, por una cuestión de que es la emisora más grande, tal vez porque somos más, porque tenemos otra historia de lucha, es como que prueban y si tienen que corregir, corrigen. Eso lo tenemos que decir. Pero lo que planteamos nosotros es que no es necesario que estén tirándonos siempre. ¿Por qué no tratamos de mantener un diálogo? Cumplan ustedes con su parte. Nosotros hacemos lo nuestro y lo hacemos muy bien, porque claro, nos gusta, porque queremos el medio público, porque lo entendemos como público y porque lo defendemos como tal. Bueno, me parece que ese es el concepto central a la hora de, como laburantes de prensa, entender lo que estamos reclamando, digamos. No solo es dinero lo que reclamamos, es la defensa de la comunicación pública. Hacemos la comunicación, sabemos de qué se trata, y es muy paradójico que a la hora de poder pensar la conducción de estos espacios no se tome en cuenta la voz de los trabajadores a la hora de delinear un programa de comunicación pública. Exactamente. Ideas nos sobran. Claro. O sea, no nos corren con trabajo a nosotros, todo lo contrario. Lo que pedimos, como un ejemplo que le dimos en su momento a Tristan Bauer, que le pareció muy simpático, pero después hizo todo lo contrario. Nosotros le dijimos, no vas a poner en los trabajadores palos en la rueda, porque vos vas manejando un colectivo en el que vamos todos nosotros. Si vos chocás, nos matamos todos. Lógico. Uy, qué buena imagen. Después, bueno, fue... ¿Hola? Debo decir, estaba pensando de cómo calificar a la gestión de Tristan Bauer en RTA, así como de María Seoane, desastrosa. Vista desde los trabajadores, las peores gestiones que tuvimos en la historia de la radio. Y hemos pasado muchas y complicadas. Sí, pero sí. En cuanto a derechos de trabajadores, tuvimos que retroceder lo bastante que habíamos avanzado del 2003 en adelante. Cuando vuelven las paritarias, cuando se reconoce a los periodistas dentro de la radio, cuando logramos que se integren los gremios de prensa, la paritaria que era solo de gremios de correo, y la pelea de prensa le permitió a otros sindicatos que hoy cuestionan nuestra participación que pudieran estar dentro de esa paritaria que nos pretenden legar porque supuestamente no tenemos la personería gremial, aunque sí tengamos a todos los trabajadores de prensa detrás de nosotros. Sí, desde Señal de Base vivimos recalcando que los cambios y la precarización laboral entre los trabajadores de prensa no nació el 12 de diciembre. Es algo que venimos denunciando desde hace mucho, venimos denunciando la censura y este retroceso de derechos del cumplimiento de nuestro estatuto, de nuestras paritarias, es algo que es una deuda pendiente. Y bueno, este es un año muy complicado, sin lugar a dudas, pero que también dio el fruto de una mesa nacional de trabajadores de prensa, como vos nos relatabas, y un grado de conciencia de organización a través de lo gremial, de lo sindical, de la participación en asambleas dentro de las comisiones internas, que es muy interesante. Fernando Pedernera, te agradecemos muchísimo el contacto con Señal de Base. Realmente es muy importante tener este precedente de lo que vienen ustedes desarrollando como lucha, como trabajadores integrantes de un medio público. Y bueno, el micrófono, por supuesto, abierto aquí en la ciudad de Las Diagonales para que ustedes nos cuenten todas las novedades que tengan y puedan decir lo que tengan ganas de decir, como esta mañana. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, David, por el espacio. Gracias a Señal de Base. Y bueno, esto que les acabo de contar es parte de un camino que estamos recorriendo, que estamos construyendo y que no sería bueno que tuviéramos que detenernos. Seguimos en la lucha, tenemos que estar movilizados, la hora nos lo exige que así sea, y no va a haber mejor peleador que de nuestras luchas que nosotros mismos. Entonces tratemos de no ser menos en lo posible. Si los compañeros nos ven todavía con algún reparo, que sea nuestra consecuencia a la hora de pelear, de defender los derechos, lo que lo traiga. En principio, tratemos de no ser menos y sigamos avanzando, que tenemos mucho por recuperar, mucho por consolidar y mucho por pelear, por defender. Muchísimas gracias, Fernando. Nos quedamos con tus palabras y que así sea. Estamos en los albores de seguir afiliando compañeros a los nuevos sindicatos para seguir procurando nuevos aires. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande, esa es la tarea. Bien, estábamos conversando con Fernando Pedernera, delegado por Radio Nacional del CIPREVA, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y la lucha que vienen dando los compañeros de Radio Nacional en todo el país. Seguimos con Señal de Base. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. Hay y no logro ver luces.

señal de base. El viernes 4 de noviembre, la policía turca detuvo a los dos copresidentes del Partido Democrático de los Pueblos, HDP, Selahattin Demirtas y Figen Yüksekdağ, al presidente del bloqueo parlamentario y 9 diputados más electos por más de 6 millones de votos. El Partido Democrático de los Pueblos es la tercera fuerza del Parlamento turco y representa el pueblo kurdo, otras minorías étnicas, a distintos grupos religiosos, al movimiento Mujeres y al LGBTQ. Esta situación es de una gravedad inusitada, fue precedida de otras medidas del mismo carácter. Desde el pasado mes de septiembre, 180 alcaldes y concejales y más de 300 dirigentes de localidades del HDP permanecen en prisión. Al menos 170 medios de comunicación fueron cerrados y más de 150 periodistas encarcelados. 19 sindicatos han sido ilegalizados y detenidos sus dirigentes. Asimismo, permanecen en prisión más de 15.000 trabajadores de la educación de todos los niveles, públicos y privados. 370 asociaciones, incluso la única asociación que trabaja por los derechos de los niños y las asociaciones de abogados, están clausuradas y sus bienes están confiscados. Y ayer han metido presos a los periodistas de los diarios más importantes y amenazan con cadena perpetua a escritores, porque el oficio más peligroso en Turquía es escribir, es opinar. Y la respuesta, bueno, del pueblo kurdo es resistir para seguir existiendo, digamos, ¿sí? para reclamar lo que está pasando. Qué lejos nos queda Turquía, pero qué cerca que nos sentimos del pueblo kurdo cuando escuchamos estos audios, cuando vamos conociendo un poco de su historia, que viene de persecución, de intervención, de un presidente que se supone que es constitucional, de intentos de golpes de Estado, de más de 100 medios de comunicación clausurados, 80 periodistas presos, legisladores encarcelados. Para dar cuenta un poquito de todo este escenario tan complejo realmente, y al mismo tiempo que nos genera tanta impotencia, vamos a presentar a nuestro compañero Lucio Garriga Olmo. Buen día, Lucio, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos los oyentes. Un placer estar nuevamente en Señal de Base. Lo mismo para nosotros. Bueno, contanos un poco qué está pasando en Turquía y qué está pasando con esta ofensiva de Erdogan. Y sí, hay que hablar de una nueva ofensiva del presidente turco Recep Tayyip Erdogan hacia el pueblo kurdo. Recordemos que los kurdos son el pueblo más grande del mundo sin un estado, son 40 millones de habitantes que están distribuidos entre Turquía, Irán, Siria, Irak e Irán, y en Turquía son un movimiento muy grande, son un pueblo histórico al que el que nunca fue reconocido y siempre fue denunciado por todos los gobiernos históricos. Ningún gobierno le dio derechos, como terroristas, como un pueblo que no existe, como turcos burros, como turcos ignorantes. Entonces, este pueblo kurdo, que históricamente luchó por su autonomía, hoy está sufriendo una nueva ofensiva. ¿En qué consiste? Bueno, a partir del año pasado, el pueblo kurdo llegó a un acuerdo con distintas fuerzas de izquierda, con distintos pueblos que también habitan Turquía, como el pueblo armenio, como el turcomano, como los asirios, y formaron el Partido Democrático de los Pueblos, el HDP, consiguiendo un histórico triunfo en noviembre, con más de 50 parlamentarios en el Parlamento Nacional, es decir, son la tercera fuerza a nivel nacional. Hay que recordar que antes de las elecciones de noviembre sacaron más escaños todavía, pero fueron esas elecciones suspendidas por Erdogan porque no había obtenido con esos resultados la mayoría absoluta que él quería. Entonces, ante este triunfo histórico del pueblo kurdo, en las últimas semanas Erdogan encarceló ya a más de 10 diputados nacionales entre los que se encuentran los dos copresidentes del HDP, voy a leer los nombres para no equivocarme, Salahattin Dermitaj y Figen Yusedegag, han sido presos, los dos presidentes del tercer partido nacional de Turquía. No estamos hablando de un partido que solo es votado por los kurdos. Claro. Recibió más de 6 millones de votos este partido, y estos dos dirigentes, entre otros, están detenidos por supuestamente estar relacionados con acciones de terrorismo e insultar al presidente y demás. Lo cierto es que este encarcelamiento de los diputados viene acompañado también de las últimas semanas de la intervención en más de 30 alcaldías, también manejadas por organismos y por políticos del HDP, entre las que se encuentra la intervención a la ciudad de Diyarbakir, que es la ciudad más importante del Kurdistán turco, podríamos decir, con más de 1 millón de habitantes. Es decir, el gobierno nacional intervino una ciudad más grande que La Plata, para que tengamos una dimensión. Para tener dimensión, claro. Y esto es lo importante, no son solo votados por los kurdos. Trabajadores turcos y habitantes de la propia Turquía votan a estas fuerzas. Es decir, estamos hablando de una violencia inusitada que ya empieza a preocupar bastante a todo el pueblo kurdo y a la comunidad internacional. De hecho, el líder el líder teórico también del pueblo kurdo, Ocalan de apellido, está preso desde hace muchísimos años, incomunicado, ¿verdad? Así es, el líder del pueblo kurdo, Abdullah Ocalan, está preso desde antes del 2000, hace 17 años, desde el 99 está preso, luego de una detención ilegal, luego de un proceso judicial ilegal, está preso hace 17 años en una isla, y es el único preso que hay en esa isla, para que tengamos una dimensión de los abusos de este gobierno turco, que no le permite tener contacto con sus abogados, ni con sus familias, ni con los propios dirigentes del pueblo kurdo. Recordemos que Abdullah Ocalan es el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el famoso PKK, que manejan y declaró la autonomía, esto es muy importante, declaró la autonomía en el norte de Siria en el 2013. El pueblo kurdo, en el 2013, en el medio de las revueltas árabes, en el medio de lo que se llamó primaveras árabes, declararon su autonomía en el norte de Siria bajo un proceso que ellos llaman el confederalismo democrático. No luchan por un Estado-Nación como lo conocemos, sino que luchan por esto del confederalismo democrático. No quieren romper la frontera de Siria, por ejemplo, y ya dijeron que ante cualquier invasión extranjera van a defender al gobierno y a la territorialidad siria. Pero este confederalismo democrático, que se basa en democracia directa, en igualdad de género, en una economía cooperativista, en una economía ecologista, declaró la autonomía en Siria y empieza a crecer en Siria y está llegando a Turquía. Por eso el temor de Erdogan, que es un presidente totalmente totalitario, tiene miedo de que este modelo se expanda al sur de Siria, al sur de Turquía, porque las fuerzas kurdas de Siria anunciaron también hace pocas semanas una misión para liberar al-Raqqa. Al-Raqqa es la ciudad más importante que maneja el Estado Islámico en Siria, es más, es la capital de lo que ellos llaman el califato, y anunciaron una liberación. Si lo llegan a liberar, si llegan a las inmediaciones de Raqqa y junto a Alepo, en otra ciudad muy importante en la que ya está el pueblo kurdo, estamos hablando de un avance muy importante del pueblo kurdo, y esto es lo que teme Erdogan, justamente. Ahora, de toda esta información que tiene que ver con las resistencias de los pueblos a la hora de dar batalla justamente contra estas nuevas formas del colonialismo, contra estas opresiones, hay un cerco informativo tremendo, no solo para digamos los mismos integrantes turcos, digamos la misma gente que vive ahí, sino hacia el mundo, o sea, de cara al mundo, de ver cómo se silencian las resistencias. Lo vemos con la manifestación del pueblo estadounidense en repudio al resultado de sus elecciones, lo vemos en Brasil esta semana, donde hubo represión altísima hacia los trabajadores en función de también de los reclamos gremiales y los paros que hubo en Brasil. y ni hablar de toda esta realidad que se viene viviendo, digamos, en las redes sociales tampoco figura demasiado qué está pasando con la resistencia del pueblo kurdo. Sí, como todo gobierno totalitario, Erdogan también apela a la censura en los medios de comunicación turcos. Por ejemplo, ya fueron censurados más de 170 medios de comunicación y más de 150 periodistas están presos por fomentar el terrorismo, supuestamente. Recordemos que Turquía viene de un intento de golpe de Estado fallido, uh-huh, el 15 de julio. Un intento de golpe de Estado que muchos dicen que fue un autogolpe del propio Erdogan para salir favorecido. Lo cierto es que después de este golpe de Estado que falló, en el que todos vimos las famosas fotos del pueblo turco adelante de los tanques, resistiendo, combatiendo contra los propios soldados sublevados, lo cierto es que Erdogan se fortaleció y aprovechó la jugada para sacar más rédito político. Y algunas de las medidas que tomó luego de este intento de golpe fueron, por ejemplo, desde aquel momento Turquía vive en estado de emergencia, es decir, la policía tiene permisos extrajudiciales para actuar sin ningún tipo de problema. Se alineó el poder judicial con el poder de Erdogan, con el poder ejecutivo. Hablábamos de los medios de comunicación clausurados, más de 80.000 detenidos desde ese momento y más de 40.000 siguen presos en cárcel. Esto es importante porque Turquía no tenía capacidad carcelaria para semejantes detenidos. ¿Dónde meten a toda esa gente? ¿En campos de concentración? Es lo que uno de los problemas que surgen. Y además ya hay más de 70.000 despedidos en distintos ámbitos del trabajo nacional. Por ejemplo, todos los profesores de las universidades de Turquía tienen prohibido abandonar el país. Para que tengamos una idea, todas las universidades fueron intervenidas, ¿no? Para que este gobierno totalitario de Erdogan, aliado de la Unión Europea y un aliado histórico de Estados Unidos, pero que de a poco empieza a tener algunos problemas en cuanto a sus relaciones internacionales, y yo creo que acá se puede llegar a romper un poco el cerco informativo del que tiene fama. Recordemos que Turquía es un país que firmó con la Unión Europea un acuerdo económico para que Turquía se encargue de que no lleguen inmigrantes a las fronteras de Europa y a cambio le dan plata. Este acuerdo importante, ¿no? Dejando de lado los derechos humanos, por ejemplo. Este contrato que realizó la Unión Europea y Turquía se da en el marco de que Turquía quiere ser parte de la Unión Europea, que no es parte y que siempre quiso. ¿Pero qué pasa? Luego del golpe de Estado, hay muchas cosas luego del golpe de Estado que hay que tener en cuenta. Erdogan ya mandó al Congreso Nacional un proyecto para legalizar la pena de muerte. Está prohibido que un país miembro de la Unión Europea tenga legal la pena de muerte. Erdogan ya salió a decir: me importa muy poco lo que diga la Unión Europea de mí, me entra y me sale por una oreja, lo único que me importa es lo que diga mi pueblo. Estamos ante un presidente que se toma estas atribuciones, ¿no?, de poder legalizar una pena de muerte nefasta, digamos, porque no caben dudas de que se aprovechó este intento de golpe de Estado para avanzar sobre todo el aspecto opositor a su gobierno. Y Estados Unidos ya salió a criticar a Erdogan, recordemos que son aliados históricos, la Unión Europea ya salió a criticarlo, Angela Merkel lo criticó, Francia lo criticó, Irak y Siria también lo criticaron, y el único aliado que por ahora tiene Erdogan es Rusia, que se alió, se hizo amigos luego del derribo del avión que hubo hace unos años, no sé si recuerdan, un avión de Rusia que estaba combatiendo al Estado Islámico en Siria fue derribado en territorio sirio y los turcos dijeron que había violado el espacio aéreo turco. Ajá. Lo cierto es que murieron dos pilotos rusos, se rompieron las relaciones, momentos de mucha tensión, Turquía entró en problemas económicos muy serios porque Rusia es un aliado importante, y después de una serie de negociaciones, Erdogan y Putin hace unos meses se volvieron a reunir y se hicieron amigos nuevamente. Entonces, Erdogan está en esta disyuntiva, ¿no? Por un lado, a nivel interno, avanza sobre todos los aspectos opositores, y por el lado internacional vuelve a acomodarse con nuevas alianzas. Se vuelve a ser amigo de Rusia, se pelea con Estados Unidos, y recordemos que Turquía es la segunda fuerza más importante de la OTAN. Claro. Es decir, es el ejército más importante que tiene la OTAN en Europa, porque el primero es Estados Unidos. Entonces es un país clave. clave. Es un país clave, pero que está en un conflicto muy intenso que va a profundizarse en este nuevo escenario global también, digo, porque no hemos retomado el tema de Estados Unidos, pero la nueva composición del mundo, con este nuevo presidente que no sabemos qué nos va a deparar, seguramente, así como nos tiene preocupados a los argentinos, digamos, en alguna medida, lo debe tener bastante preocupado a Erdogan en función de su delirio cósmico, ¿no, Lucio? Sí, un dato: Trump, Turquía, el magnate multimillonario excéntrico, sí, dijo en su plena campaña que Turquía va a tener que pagarle a Estados Unidos todos los servicios que le presta. Esto es ayuda militar, ayuda económica, ser miembro de la OTAN. Dijo, Turquía tiene que pagar nuestras cuentas porque si no, nosotros nos vamos. Y surge otro problema. La OTAN se desintegrará, como plantea Trump. Turquía saldrá de la OTAN ante su alianza con Rusia, porque recordemos que la OTAN y Rusia están peleados. Claro. Y la tensión aumenta día a día en Europa. Entonces, esta alianza Turquía-Rusia-OTAN es muy rara a nivel internacional y no creo que dure mucho tiempo. Nada, hay que ver cómo los progresismos han parido fascismos o neofascismos, con lo cual va a ser un interesante análisis el que nos va a deparar, entender de qué manera se sacan los ojos estos compañeros. Muchísimas gracias, Lucio, como siempre, un placer. Aprendemos un montón con esta columna y bueno, nos veremos el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. Seguimos acá en Señal de Base, vamos con la agenda. ¿Qué vamos una a rapidita hacer? De agenda para este fin de semana y los días que vienen, dale. Vamos con el segundo encuentro de artesanos, productores y pequeños emprendedores, domingo 13 de noviembre, desde las 16 horas, en el Club Náutico de Ensenada, San Martín, 1125, un espacio para compartir nuevos emprendimientos a orillas del río, espectacular. También habrá patio de comidas a precios populares, como le gusta a Luciano Giorgetti y como le gusta a todo el mundo, digamos. Por favor, y al lado del río, en el Club Náutico de Ensenada, que está re lindo. El martes 15 de noviembre, a partir de las 19 horas, va a haber una conferencia con Mayra Martel. Mayra Martel es fotógrafa mexicana. Ella trabaja un ensayo que se llama Ensayo de la Identidad, que es un proyecto documental que registra todo un trabajo minucioso acerca de las mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, en México. Esto es en el Museo de Arte y Memoria, calle 9, entre 51 y 53, entrada libre y gratuita, para fotógrafos exclusivamente. Después tenemos el sábado 12 de noviembre, que sería exactamente hoy. Exactamente hoy. Primer encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, se hace en la estación provincial, es digamos un encuentro que va a tener talleres, muestra de acordeones, charlas, ronda musical, feria de discos, conciertos en vivo, imperdible también. Después, ¿qué tenemos hoy también? 12 de noviembre tenemos Latel Rock. Ahí en el Galpón de las Artes, 7 bandas, hoy pasamos una de ellas, Oruga Azul, a partir de las 19 horas, bandas para ir a disfrutar la música platense y volver a sentir este rock que vibra en nosotros. Y después Flow Femininja, eso es el viernes 18 de noviembre, desde las 22 horas en el Centro Cultural y Político Aucaché, 55, 4 y 5, las pibas del colectivo Resistencia Hip Hop organizan este evento con el fin de mostrar el rol de las mujeres en el hip hop. Frente a lo que fue el encuentro de mujeres, donde se pudo expresar lo que le pasa a montones de mujeres, se busca seguir dando soluciones colectivas y en este caso a través de la música, el hip hop. estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Bien, últimos minutitos para aquí, para Señal de Base. Si no te anotaste, perdiste. Hoy vamos a sortear el libro Usted Está Aquí, Crónicas de Ciudades, Editorial Edulp. Escriben crónicas Alan Pauls, Martín Coán, Juan Villordo, Leila Guerrero y entre otros, para poder pensar qué es una ciudad, qué escenario tenemos. Y bueno, vamos a hacer el sorteo, David. Saquemos, saquemos, saquemos. Acá está. Ahí está, la ganadora del día de hoy es una señorita que se llama Lucía Puebla. Felicitaciones, Lucía. Te llevas el libro. Gracias, Lucía, por participar. Después nos ponemos en contacto con vos para arreglar de qué manera te dejamos el libro aquí en la radio o nos encontramos en alguna callecita por ahí y te damos el libro. Y bueno, y estamos llegando al final, David. A ver... ¿Dónde nos podés escuchar los días domingo? Los días domingos nos podemos escuchar en Radio Nauta FM 106.3, que cumplió 5 años, de 10 a 12 de la mañana. Y si no, también los domingos de 12 a 14 por otra radio hermana, 221 Radio FM 103.1. Bueno, hemos llegado al cierre ya de este programa número 35 del Señal de Base. Y realmente muy contentos porque ha sido un programa intensísimo. Vamos a seguir aquí el próximo sábado. Le vamos a mandar un abrazo muy grande a Luciano Giorgetti, que esperamos que vuelva pronto, integrante de Señal de Base, a él y a sus hermosas hijas pequeñitas que están ahí escuchando seguramente el programa de los compañeros. Y agradecerle mucho a Estefanía Velo, a Virginia Lebrucci, a Diego Cisterna, a Joaquín García, que mandó la agenda, a Lucio Garría Olmo y, bueno, David Barresi, nos veremos el próximo sábado. Exactamente, hasta el próximo sábado. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Seguimos en la lucha, tenemos que estar movilizados, la hora nos lo exige que así sea, y no va a haber mejor peleador que de nuestras luchas que nosotros mismos. Fue una producción del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base.